decidir. Devuélveme las ganas de vivir que ella robó de mí. Dios, enséñame a olvidar aquel amor. Recoge mis pedazos, por favor. No me dejes así. Dios, no entiendo cómo pudo suceder mi lluvia de pasión quiso caer en medio de la arena del desierto. Dios, me queda mucha vida que vivir. Perdona si me paso de insistir, pero este amor se tiene que olvidar.